En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch en Radio Marca en el 101.4, donde nos puedes sintonizar cada día desde hace ya 30 años. También, y gracias a las nuevas tecnologías, puedes escucharnos desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelch.es y en nuestra app gratuita Teleelch. Es miércoles 25 de septiembre de 2019. ¡Arrancamos! El Elche se prepara para el octavo partido de Liga, que esperemos sea la primera victoria ante su afición. Es el cuarto partido en el Martínez Valero. Los tres anteriores, una derrota y dos empates. Para ese partido, Pacheta tiene a toda la plantilla a su disposición, por primera vez en lo que llevamos de liga, con la recuperación de Nuke Nfulú. Aunque hoy los focos han estado en Iván Sánchez. Mucho había que preguntarle al centrocampista blanquiverde sobre su, de momento, fallida renovación y su estado de forma, que el otro día le costó su primera suplencia en Soria. El futbolista blanquiverde ha dejado claro que está centrado al 200% en la entidad, que piensa muerte en el Elche y que no por terminar contrato va a dejar de meter la pierna. Todo lo contrario. Reconoce que hubo ofertas para salir, pero que el Elche se negó. Y a partir de ahí, la oferta de renovación que se le planteó antes de recibir estas ofertas quedó en stand-by. Pero que él, por supuesto, tiene claro que va a estudiar si llega una oferta del club, aunque en estos momentos está centrado en mejorar su mejor versión, que no es, lo ha reconocido, la mejor. No está al nivel de la temporada pasada. Iván Sánchez. No porque uno termine contrato creo que no vaya a meter la pierna o no. O sea, yo, sinceramente, estoy comprometido al 1000 por 1000 y de verdad el que me conoce lo sabe. Si me tengo que dejar todo, me tengo que meter la pierna donde sea, yo lo voy a hacer seguro, ¿no? De verdad que eso, viniendo de mí, no creo que, o espero que la gente, entiendo que mucha gente lo crea, lo piense, que tenga dudas, es normal, yo también lo pensaría, pero de verdad que estoy comprometido al 1000 por 1000, que estoy pensando en el Elche en a muerte e intentar mejorar la temporada pasada, nada más, de verdad. Desde luego, Iván Sánchez no está bajo sospecha y no es el mismo caso de Neider. Otra cosa es que luego no renueve. Pero está claro que no va a tener el feo gesto que tuvo Neider de no contestar durante 3 meses y dar la callada por respuesta. En este caso, Iván Sánchez ya de momento ha hablado mucho más que Neider en toda la temporada pasada, porque Neider se negó a hablar. Mientras la plantilla prepara el partido del próximo sábado frente a la Ponferradina. Ojo que la Ponferradina, aunque es un recién ascendido, no es una perita en dulce. El que pueda pensar que porque tiene el segundo presupuesto más bajo de la categoría va a ser sencillo. Solo hay que acordarse de lo que hizo aquí el Fuenlabrada. Habla Gonzalo Verdú. Sí, quizás el año pasado a nosotros nos pasó de dar sorpresa en más de un partido, porque veníamos de segunda B y este año ya lo hemos sufrido al Fuenlabrada, que vino con, bueno, con la moral por las nubes después del ascenso, con todos los jugadores del año anterior y nos ganaron en casa. Entonces yo creo que la Ponfe va a ser un partido más o menos en esa línea. Es un equipo que viene en crecimiento, viene de atrás, viene con mucha gente de segunda B, que viene con muchas ganas, que han demostrado que tienen capacidad de desenvolverse muy bien en segunda división y bueno, va a ser un partido duro porque es un equipo valiente, pero ya te digo, estamos en casa y tenemos que ganar ya aquí. Pues hay que ganar en el Martínez Valero, y para todos aquellos que quieran ver el partido, además de contar, me imagino que con su abono, comprar las entradas, aquí también abrimos una puerta a la posibilidad de entrar al estadio para ver ese partido. Ahora os hablo, por cierto, del Argentina-Ecuador que se va a disputar en el Martínez Valero. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué hay que hacer para ganar entradas para ver ese partido Elche-Ponferrada? Pues es muy fácil, hay que opinar y participar dejándonos un comentario en Facebook o en Twitter, en las publicaciones que acabamos de lanzar hace muy poquitos minutos. Hay que tener un poquito de suerte. La pregunta es clara, ¿te convenció alguna de las novedades en Soria para que entre en el 11 tipo de Pacheta? Están llegando muchos comentarios, así que Paco, los vamos recopilando, los más interesantes, y al final del programa leemos unos cuantos y también damos los nombres de los dos ganadores. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Pues luego escuchamos a nuestro compañero José Antonio González para escuchar vuestras opiniones y dar los ganadores. Recordamos que las cuatro novedades que hubo en Soria fueron Danilo, Manu Sánchez, Josan y Pere Milla. O sea que alguno de estos cuatro creéis que se ha ganado la titularidad. Y si creéis que uno de ellos, dos, tres, cuatro, se han ganado la titularidad, ¿a quién quitaríais para poner a ese o a esos jugadores? El partido Argentina-Ecuador, ya lo decíamos ayer, se va a disputar en el Martínez Valero el domingo, día 13 de octubre. No se ha hecho oficial por parte del Elche Club de Fútbol, pero se hará. Ese partido ha tenido que ver también en que se juegue aquí el inversor argentino Cristian Bragarnik, el agente de representantes que está en plenas negociaciones con el accionista mayoritario José Sepulcre para formar parte del accionariado de la entidad. Bueno, pues ese Argentina-Ecuador amistoso se va a disputar el domingo 13 de octubre a las 4 de la tarde en el Martínez Valero. Un día antes juega el Elche en Girona, el sábado Día del Pilar, sábado 12, a las 12 del mediodía en el estadio de Montilivi. Los precios para ese partido, ya los comentábamos ayer, 15 euros la más barata, 60 la más cara, en venta anticipada. Venta anticipada que todavía no está en marcha, pero que podrá estar seguramente a partir de mañana. El club, insisto, lo tendrá que hacer oficial, de momento no lo ha hecho. Venta anticipada, 15 euros la más barata, 60 la más cara. Y se pondrá y se podrá comprar a través de los canales oficiales del Elche, la web y taquillas. Y el máximo reclamo sería la participación de Leo Messi, que como sabéis está sancionado por la AFA, por la Asociación de Futbolistas Argentinos, por en su día criticar a la Conmebol diciendo que bueno, estaba algo así como comprada, no sé si dijo exactamente eso, estaba algo así dijo. Vale, pues parece que esa sanción de 3 meses se la podrían retirar. En ello están para que pueda jugar el amistoso primero en Alemania y aquí contra la selección de Ecuador. Sería un reclamo importantísimo el que Messi pudiera venir a ese partido al Estadio Martínez Valero y desde luego reactivaría pues la venta de entradas para ese partido. Pero, como digo, todavía está por ver si la AFA le va a levantar esa sanción. Bueno, pues toda la actualidad del Elche Club de Fútbol hoy centrados en Iván Sánchez. Teníamos ganas de hablar con él por su rendimiento, por su, de momento, no renovación. Ha hablado, creo que muy clarito y dejando muy claro que no es el mismo caso de Neider. Puede que al final no siga, es posible, pero esto es un tipo que da la cara y con el que se puede hablar y que da explicaciones. No está bajo sospecha su rendimiento, ni mucho menos. Solo vais a tener que escucharlo y además lo ha demostrado en el tiempo que ha llevado la casaca blanquiverde.

Aquí seguimos en este miércoles 25 de septiembre de 2019, un día especial aquí en Elche por la visita de la reina Doña Letizia al Instituto Severo Ochoa de Carrús. Toda la información la tenéis ya en la web de Teleelch y, por supuesto, en todos nuestros informativos esta noche en Telenit. Y hoy, bueno, pues en el Elche Club de Fútbol, la presencia de Iván Sánchez ha acaparado los focos, teniendo en cuenta que es un futbolista que llevaba tiempo sin hablar y que hoy lo ha hecho en rueda de prensa. Había muchos temas que tocar, su rendimiento, que desde luego no está siendo el mejor, también es cierto, y lo ha dejado claro, que siempre le cuesta empezar y que suele acabar muy bien. Ha reconocido que la temporada pasada fue la mejor de su carrera y que este año se ha propuesto mejorarla, que desde luego no ha esperado como a él le gustaría, pero que el equipo sí está mejor. Por tanto, lo uno por lo otro, en ese sentido, está contento. Ha dicho que al final se verá su mejor versión. Sobre bueno, su renovación, lo ha explicado y ahora lo vamos a escuchar. El club le hizo una oferta de renovación, se la hizo Nico Rodríguez. Luego llegaron enseguida ofrecimientos, ofertas de otros clubes. El Elche se negó a que saliese para no perjudicar el nivel deportivo de la plantilla, creo que con muy buen criterio. Según Iván Sánchez, ahí quedó todo parado y no ha habido nueva oferta de renovación, cosa que a mí particularmente me extraña, porque, y no estoy dudando de la palabra Iván Sánchez, digo que me extraña que el club no haya vuelto a la carga una vez que ya dejó claro que no a la salida de Iván Sánchez. Lo que me extraña es que el club no haya vuelto a la carga para renovar a Iván Sánchez. Él ha dicho que prefiere ahora mismo centrarse en recuperar su nivel y desde luego no ha cerrado para nada la puerta a una renovación. Pero insisto, si Iván Sánchez está diciendo la verdad, lo que no entiendo es la postura de la dirección deportiva en no ofrecerle otra vez volver a la carga para buscar una renovación. Ahora, en este sentido, habrá que consultarle al club. Lo que pasa es que Nico Rodríguez en los últimos tiempos, y lo hemos intentado, le hemos ofrecido hacerle una entrevista, venir a Todo Gol, pero ha declinado nuestra oferta de entrevista porque dice que hasta que no se aclare el tema del inversor argentino, con lo que yo pueda suponer para su puesto, prefiere no hacer declaraciones. Por eso no podemos conocer la versión, en este caso de la dirección deportiva, sobre por qué no ha habido, después del cierre de mercado, una oferta de renovación sobre Iván Sánchez. De todas formas, tenemos una parte, que en este caso es la del propio futbolista, y es muy interesante, y vamos a escucharla. En primer lugar, le preguntamos por su suplencia. Si había entendido la suplencia, si era algo hablado o el técnico le ha dado explicaciones. Habla Iván Sánchez. No había nada hablado. La verdad que no, porque aparte de que, bueno, venimos en una semana que va a haber muchos partidos y creo que van a participar todos los compañeros, pues creo que tenemos jugadores de muchísimo nivel en todos los puestos para jugar quien sea y no, la verdad que no me sorprendió nada. No le sorprendió su suplencia, entiende que hay jugadores de garantía. Y sobre su nivel, yo he sido el primero que llevo semanas no criticando, sino advirtiendo de que el nivel de Iván Sánchez no es ni mucho menos el de la temporada pasada, por los motivos que fueran. Puede ser porque, como dijo Pacheta, el verano suyo ha sido complicado por el tema de si salía o no salía del club, porque es verdad que le cuesta empezar pero acaba mucho mejor de lo que empieza, porque los rivales ya le conocen y le tapan de otra manera muy distinta al año pasado. Pueden ser muchos motivos, pero está claro, y hasta el propio Pacheta lo reconoce tácitamente, dejándolo en el banquillo en Soria, cuando Pacheta siempre ha dicho que Iván Sánchez es un jugador top. Bueno, pues su nivel es evidente que no está, no al ritmo al nivel de los compañeros, sino a su propio nivel. Quiero decir, si el año pasado el nivel de Iván Sánchez era un 9, pues está claro que Iván Sánchez ahora mismo está en un 6. Porque puede ofrecer mucho más. ¿Qué piensa él? Bueno, al final creo que Está claro que cuando hace una temporada buena o tiene un buen nivel, evidentemente la gente se queda con eso, eso está claro. Al final yo también como reto siempre me marco el seguir mejorando y sí que es verdad que quizá esta temporada no he empezado como la temporada pasada acabé. Está claro que quedan muchas cosas por mejorar. Creo que lo importante al final creo que a nivel colectivo, que creo que el equipo por esta altura se encuentra mejor que la temporada pasada y eso es lo importante. Pero sí que es verdad que a nivel personal creo que todavía puedo dar mucho más. Se vio la temporada pasada y bueno, al final también me preocupa un poco menos en ese sentido porque también la temporada pasada me costó también al principio entrar y sobre todo ser más determinante como lo fui yo diría que desde mitad de temporada, un poco antes. Y bueno, por eso estoy un poco más tranquilo, porque también sé que al final llegará, al final se verá mi mejor versión y por eso estoy tranquilo. Está tranquilo porque al final se verá su mejor versión. De todas formas, nunca hay dos años iguales. Hay jugadores que pues tienen temporadas fantásticas, luego las siguientes no. Pero vamos, le pasa a Iván Sánchez, le pasa a todos los jugadores del mundo, a los de primer nivel, excepto Messi y Cristiano, que están por encima del bien y del mal y todos los años parecen extraterrestres, el resto tienen picos de forma. Se le preguntaba precisamente por esto, porque él está convencido de que siempre acaba mejor que empieza las temporadas. No sé si me cuesta coger la forma, no diría que me cuesta coger la forma, pero sí que es verdad que siempre me encuentro mejor o termino mejor las temporadas desde que recuerdo. Al final sí que es verdad que sobre todo los dos años que llevo aquí acabé las temporadas mucho mejor que las empecé y bueno, al final es como te digo, por eso me preocupa menos en ese sentido. Realmente lo que me preocupa es que el equipo esté bien y en ese sentido creo que el equipo está en una línea ascendente, creo que estamos mejor que la temporada pasada y eso es lo importante. Y aquí ya entramos con el tema de las dudas que ha podido generar su no renovación de momento. Yo digo y afirmo que Iván Sánchez no está bajo sospecha. Lo digo para aquel que crea que está dando un nivel inferior porque no quiere renovar o porque se va a ir la próxima temporada. Primero, sería él el gran perjudicado si actúa así. ¿Por qué? Porque la temporada es larga y si no das un buen nivel, su manera de fichar bien la próxima temporada o renovar bien por el Elche Club de Fútbol es dando el mejor nivel. Si no, te estás tirando piedras sobre tu tejado. Si tú ahora das un mal nivel, nadie se va a acordar de ti. Vamos, en noviembre ya nadie se acuerda de ti, que la memoria es muy delgada en el mundo del fútbol. Casi solo cuenta los últimos tres partidos. Entonces, el primer perjudicado si no da el nivel es él. Segundo, para mí no está bajo sospecha. Este chico siempre ha demostrado que está a muerte con el club. Incluso en el caso de Neider, tampoco había sospecha. Cuando Neider jugó, porque lo poco que jugó en la segunda vuelta, porque con buen criterio Pacheta vio que Dani Calvo podía medianamente sustituirlo, y Dani Calvo se iba a quedar y Neider no, cuando tuvo que echar mano de él, Neider cumplió. Otra cosa es que Neider fallase en las formas. Su salida no fue la que él y el club merecían por no haber hecho las cosas bien. Y las cosas se hacen bien dando la cara y diciendo, pues miren, señores, me la quiero jugar porque creo que tengo nivel para primera y me la quiero jugar este año no renovando y demostrando que soy un fenómeno. Y tú dices eso y la gente podrá entenderlo más o menos, pero estás siendo sincero, honesto y claro y no engañas a nadie. El problema de Neider, que le fallaron las formas, seguramente mal aconsejado. Claro que vamos a entender que quieras jugar en primera. Y encima tienes una confianza tremenda en que vas a jugar en primera, como se ha demostrado, está ya en un equipo de primera, en el Granada. Y eso nadie te lo va a discutir. Claro que el sueño de cualquiera es aspirar a más. El problema son las formas, que para mí es lo más importante en la vida. El ser un señor a la hora de salir no es fácil. Pero si las cosas se dicen a la cara, la gente las entiende. E Iván Sánchez ya de momento ha dado la cara y lo está explicando. Bueno, creo que el que piense otra cosa, sinceramente creo que está muy equivocado. Creo que el que me conoce sabe cómo soy y creo que desde que estoy aquí, desde que llegué, lo he dado todo por este club. Nunca he tenido una mala palabra hacia nadie del club, hacia aficionados, gente que trabaja aquí. Siempre me he dejado todo por este club y este año va a ser lo mismo. Al final, como dije el año pasado, la oportunidad que me dio este club cuando hace dos temporadas de venir aquí, eso no se me va a olvidar nunca. Y yo voy a dejarme todo. Mientras yo esté en este club, voy a dejarme todo. Eso, me podrán salir las cosas mejor o peor, eso como a todo el mundo. Creo que todos fallamos y todos hacemos cosas bien, cosas mal, pero dejarme todo mientras tenga esta camiseta, eso lo voy a hacer siempre. Nunca olvidaré la oportunidad que le dio el Elche. No es la primera vez que lo dice. Ahora puede alguien decir, mira, dice cosas para que queden bien. No. Esto lo dijo el año pasado, mediada la segunda vuelta, cuando nadie hablaba de su ampliación de contrato, porque tenía un año más de contrato. Él siempre dijo, siempre estaré agradecido a este club porque me dio la oportunidad cuando en Albacete se olvidaron de mí. O sea, de bien nacido ser agradecido. Por eso te digo que para mí, este futbolista no está bajo sospecha. Ninguno, pero sobre todo Iván Sánchez, que lo ha demostrado y que no se le puede acusar de que tenga un mejor rendimiento voluntario. Insisto, eso sería de cenutrios. Y desde luego, Iván Sánchez es bastante más inteligente que todo eso. Pacheta dijo que no fue un verano fácil para él, que puede ser una de las causas de su rendimiento, o su bajo rendimiento, ¿no? O, suponiendo que, o esperando siempre un rendimiento mayor de un jugador que para mí es top de la categoría. ¿Qué pasó este verano, en realidad? Bueno, al final está claro que, como dijo el míster la semana pasada, en su momento hubo alguna oferta, hubo alguna oportunidad que salió. Creo que el club, en todo momento, el club, yo hablé, o mi agente habló con el club, que yo en ningún momento presioné al club para nada ni dije nada más. Llegó alguna oferta, el club dijo que no, y evidentemente en cuanto pasó eso, yo, perfecto, vengo al Elche a la pretemporada y vengo con todas las ganas del mundo. No es que al final hay oportunidades que si no salen, tú tienes que seguir, y evidentemente yo tengo muchas ganas de estar esta temporada a tope, darlo todo por el Elche. Estoy centradísimo en esta temporada al 1000%. No es la primera ni la última vez que lo va a repetir, que está centradísimo en el Elche a muerte y al 1000%. ¿Influye que ahora tiene en su rendimiento, que no es el esperado, influye en que ahora tiene marcajes más severos, más férreos? Bueno, en algunos partidos sí que también lo nota eso, pero no creo que eso sea en ese sentido una excusa. Sí que es verdad que al final es más complicado. Si tienes alguna marca más, es más difícil por el tipo de juego que tienes, pero sí que es verdad que creo que incluso al final de temporada, cuando sabían también o marcaban de esa forma, creo que al final también se daban las cosas bien. Entonces, creo que al final es un tema de uno. Creo que, como he dicho antes, yo estoy tranquilo porque al final, al principio de la temporada siempre me ha costado un poco más, en las dos temporadas que llevo aquí, y al final con trabajo y con la ayuda de todos los compañeros del cuerpo técnico, seguramente se vea el mejor Iván, y por eso estoy tranquilo. Está tranquilo porque tiene claro que se verá el mejor Iván. Por cierto, ¿la pasada temporada fue la mejor de su carrera? Sí, diría que a nivel profesional seguro, porque creo que fue un año bueno. Al final, a nivel personal me encontré muy cómodo, muy bien, y luego a nivel colectivo creo que el equipo hizo una segunda vuelta muy buena, y esta temporada pues espero que tanto a nivel personal está bien, a nivel individual, pero sobre todo que el equipo vaya bien, que creo que ahora mismo a día de hoy estamos mejor que el año pasado y creo que hay unas sensaciones buenas. Igual en casa, a ver si podemos ganar, sobre todo por la afición también, que creo que se lo merecen esa primera victoria en casa, pero creo que el equipo va con buenas sensaciones. Sobre su renovación, le pedíamos que fuese un poquito más claro. ¿Le han ofrecido la renovación antes de que llegaran las ofertas, pero y luego después? Hablamos al final de temporada, hablamos de una renovación, pero sí que es verdad que en el verano, como he dicho antes, llegaron las propuestas estas que llegaron, y al final ya no se habló más nada porque en ese momento El club dijo que no iba a salir, entonces desde ese momento le dije al club que para mí me parecía perfecto, porque al final yo me debo al Elche, ellos son los que deciden, y yo en ese momento dije, me voy a centrar en la temporada en el Elche, voy a estar comprometido al 100% con el Elche y nada más, pero sí que es verdad que a raíz de eso no se habló nada más. A ver, leyendo entre líneas, por lo que acabo de decir, el Elche le propuso la renovación al final del verano, me imagino que cuando ya habían surgido las ofertas, y él dijo que prefería centrarse en adquirir su mejor nivel. Por tanto, yo entiendo con esta respuesta que la pelota está en el tejado de Iván Sánchez. Es lo que yo quiero entender. Por eso me cuesta creerme que el Elche no ha vuelto a la carga. Yo creo que el Elche entiende que de momento Iván Sánchez no quiere valorar la oferta. Cada uno lo puede entender como quiera. A mí me da la sensación de que me suena así. De todas formas, se le volvía a insistir. Si solo habló al principio y no después. Bueno, al final creo que Oscar está... Ah, no, esta no es la respuesta, sino esta. Yo, como te he dicho, yo solo hablo con el club cuando acaba la temporada, cuando nos despedimos. Nico me dice que la intención del club es renovarme, y en ese momento yo le digo que perfecto, y sí que es verdad que en ese momento llegan un par de ofertas al club, y desde ese momento ya no hemos hablado nada más, porque creo que desde ese momento que el club me dice que no acepta las propuestas de tal, yo les digo que vale, que no, que me debo al Elche y me centro solo en hacer esta temporada, pero no he vuelto a hablar con el club nada más de renovación ni nada, desde que acaba la temporada y me lo comenta Nico. Bueno, lo que esperemos es que no se haga esto bola, no se nos haga bola, como el tema de Neider, porque si se repite el caso de Neider, sobre todo estará fallando el club. El club ya, aunque Iván Sánchez dijera, vale, no quieres que salga, vale, la oferta de renovación la aparcamos y yo voy a centrarme en conseguir mi mejor nivel. Aunque esto fuese la auténtica verdad, que me parece que sí, si yo soy el club, le dejo respirar una semana o dos y vuelvo a la carga. Y las veces que hagan falta, porque el club tiene que mirar lo mejor para sí, para su futuro. Y lo mejor para su futuro, creo que todos entendemos, es que Iván Sánchez siga ligado al Elche. ¿Que Iván Sánchez quiere jugársela para ver si hay un equipo de primera que se fije en él? Vale, pero tú no tienes que dejar de intentarlo. El Elche tiene que seguir intentándolo. A menos que el futbolista te diga tajantemente, oye, que no quiero saber nada de vosotros. Y eso no es lo que está diciendo Iván Sánchez. Por tanto, ¿piensa Iván Sánchez que se puede repetir un caso Neider? Es que yo no veo, porque uno termine contrato, creo que no vaya a meter la pierna o no. O sea, yo sinceramente estoy comprometido al 1000%, y de verdad el que me conoce lo sabe. Si me tengo que dejar todo, me tengo que meter la pierna donde sea, yo lo voy a hacer seguro, ¿no? De verdad que eso, viniendo de mí, no creo que, o espero que la gente, entiendo que mucha gente lo crea o lo piense, que tenga dudas, es normal, ¿eh? Yo también lo pensaría, pero de verdad que estoy comprometido al 1000%, que estoy pensando en el Elche en a muerte e intentar mejorar la temporada pasada, nada más, de verdad. Insisto, para mí no está bajo sospecha en absoluto su rendimiento. Otra cosa es que no, por lo que ha pasado, porque le cuesta empezar, porque los rivales le conocen, que no esté a su mejor nivel, eso no está bajo sospecha. O sea, no hay motivos para creer que no, que esté pensando en no renovar. Otra cosa es que ahora mismo él no quiera renovar porque entienda que va a hacer una buena campaña y va a tener ojos de primera. Pero, insisto, ahí tiene que entrar el Elche para convencerlo y decir, oye, mira, te hacemos un buen contrato. Y si luego viene un equipo de primera, oye, pues ponemos una cláusula en la que paguen en vez de 4-7, o ya negociaremos, porque a partir del 1 de diciembre se olvida el tema eventos Pechina, ya se podría negociar sin que el 50% tenga que ir a la otra parte. Y bueno, hablando se entiende la gente. Pero ahí el Elche tiene que seguir insistiendo. Y él lo que insiste es en aparcar la renovación. No digo centrarme en la temporada es porque creo que ahora mismo no me encuentro del todo bien en ese sentido, y creo que no creo que sea momento de pensar en nada más que no sea en esta temporada. Al final, evidentemente, yo, si el club me presenta una propuesta de renovación, claro que la voy a estudiar y voy a hablar con el club, no voy a decirle nada, eso está claro. Yo, si el Elche me presenta una renovación, claro que la voy a estudiar, pero no quiero decir con eso que... Lo que quiero decir es que como ahora mismo veo, creo que todavía puedo mejorar mucho más con todo lo que se ha escuchado durante el verano, lo de que se puede escuchar ahora de que me está pensando en otra cosa o está tal. Yo me quiero centrar en el Elche a muerte y en intentar recuperar la mejor versión de Iván, que creo que también eso ayudará mucho al equipo. Lo fácil sería renovar y te quitas un problema. Vale, estoy cotizado, seguramente puedo ser el jugador mejor pagado de la plantilla. Venga, va, dame 3 años, me quedo y tengo el futuro resuelto a corto plazo. Eso sería lo fácil. Yo creo que lo que hace Iván es valiente. Yo creo que lo que hace Iván es valiente, jugársela, y para eso tengo que rendir, para llamar la atención de equipos importantes. Pero el Elche tiene que seguir insistiendo. Tiene que seguir insistiendo en atar al futbolista, y hay fórmulas mixtas. Oye, tú comprométete con nosotros y si viene un equipo de primera división, ya hablaremos. O lo ponemos en cláusulas para que salgamos las dos partes ganando. Bueno, eso es lo que ha dado sí de sí la rueda de prensa de Iván Sánchez. Incluso nos hemos dejado algún corte hablando ya de Oscar Gil, del que dice que está haciendo partidos buenísimos, y del partido del sábado. Pero, por cierto, hablando del partido del sábado, el Elche sigue jugando los sábados. Jornada 12. Hoy se ha conocido que el Elche Sporting de Gijón se juega el sábado a las... Sábado 19 de octubre a las 6 de la tarde en el Martínez Valero. Recordamos que el sábado que viene, este sábado juega en el Martínez Valero. El martes juega en el Francisco de la Era a las 7 de la tarde, jornada intersemanal. El sábado que viene, el Elche juega, la semana que viene, aquí de nuevo en el Martínez Valero a las 6 contra el Rayo Vallecano. Luego el sábado 12 a las 12 del mediodía, Día del Pilar, va a Girona al Estadio de Montilivi. Y de nuevo sábado 19 de octubre, Elche Sporting de Gijón a las 6 de la tarde. O sea que próximo sábado siempre juega el Elche. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Recordamos la pregunta que hemos hecho? Sí, ¿te convenció alguna de las novedades en Soria para que entre en el 11 tipo de Pacheta? Recordamos que hubo hasta 4 novedades ante el Numancia. Vamos a ir leyendo muchos comentarios porque hemos tenido bastantes y algunos de ellos muy interesantes. Por ejemplo, Víctor dice, Josan, que ya está volviendo a su mejor nivel, y Pere Milla aportó mucha movilidad y criterio de balón. Ya te adelanto, Paco, que la mayoría de comentarios mencionan a Pere Milla y muchos de ellos también al debutante, a Danilo Ortiz. Leemos más. Francisco. Pero perdona, ¿se mojan diciendo no solo los que ponen, sino los que quitan? No, solo dicen a los que ponen. Algunos también comentan. Es cierto, claro, que el problema no es meterlo, es también quitarlo. Lo difícil es, vale, entonces me cargo a Nino por Pere Milla, me cargo a Dani Calvo por Danilo, me cargo a Iván Sánchez por José. Hay que mojarse, hombre. Hay por ahí alguno que dice también, Paco, que a Nino hay que dejarlo en el banquillo para que salga de revulsivo. Así que, por ejemplo, Francisco considera, sí, Pere Milla me gustó, lo pondría el sábado de titular y quitaría a Gonzalo Villar. En Twitter nos dicen, esta semana que juegue en Fulu, que volvería tras lesión, y Pere Milla en el 11 titular. Carlos nos comenta, Pere Milla debe jugar aunque sea en banda, y Manuel Sánchez por Ramón Foll, ya que me sigue sin convencer. Laura Vallejo considera que sí que le convenció el equipo en Soria y que sobre todo le gustó Danilo, hicieron todos un muy buen partido. MX Bauer decía en Twitter, Pere Milla ya va pillando la onda Pachetil y Foll cada partido va dando buenas lecciones de fútbol, así que él de momento no tocaría nada, aunque le daría más minutos a Pere Milla. Juanmi nos comenta, sí, me convencieron. Se ha demostrado que hay fondo de armario y Pacheta tiene donde elegir, aunque no se moja. Tomás nos decía, sí, Pere Milla y Danilo, que hay que darle más partidos a ambos jugadores. Ángeles en Facebook nos comentaba, dejaría a Danilo de titular. Hicimos buen partido, poco a poco se conseguirá. Así que ella mantendría al paraguayo por delante de Dani Calvo. Te voy leyendo los últimos. Fran nos decía, Pere Milla sin duda, pero la duda es a quién quitar. Esa es la intríngulis de la cuestión. AJ nos comentaba, pues me sorprendió mucho Danilo, para no jugar ni un amistoso yo alternaría Nino y Pere Milla y los demás dejaba lo de las últimas semanas. Diego nos comentaba, volvería al 11 que jugó contra el Tenerife y contra el Extremadura, haría las mismas rotaciones que en Soria. Y por último Santi nos comenta, mucho Elche, en Soria destacaron Pere Milla y el debutante el paraguayo Danilo Ortiz, con un debut normalito y sin complicaciones, pues sabía que todas las miradas estarían puestas en él. Estos dos jugadores deberían ser titulares ante la Ponferradina. A ver si ganamos y brindamos la primera victoria en casa este año a la afición, que se lo merece. Así que, como ves, Paco, hay bastantes opiniones, pero sobre todo destacan los nombres de Pere Milla y también de Daniel Ortiz. Bueno, pues eso es importante, que los aficionados también vean como Pacheta que hay fondo de armario. ¿Ganadores? Tenemos un ganador en Twitter, la cuenta @jose_fernando_ms, y en Facebook Tere Campos. Así que enhorabuena a los dos premiados, gracias a todos por participar. Y respecto a los dos ganadores, que sepan que pueden pasar a recoger sus entradas dobles para ese partido del sábado, Elche Ponferradina, en horario de oficina de 9 a 2, por aquí, por las oficinas de Telel, frente a la Basílica de Santa María. Mañana damos más. Efectivamente. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Os recuerdo el partido internacional amistoso Argentina-Ecuador, aunque el Elche no lo ha hecho oficial, se disputará en el Martínez Valero el domingo 13 de octubre a las 4 de la tarde. Esa jornada el Elche juega un día antes en Montilivi, en Girona. Para ese partido, venta anticipada, 15 euros la más barata, 60 la más cara. La venta anticipada, en cuanto el Elche la haga oficial, será en las taquillas del Estadio Martínez Valero y en la página web. Y todos estamos pendientes de si la Conmebol le quita la sanción a Messi de 3 meses. Le puso 3 meses por su rajada contra la Conmebol con su partido contra Argentina. Dijo: no podemos ser parte de esta corrupción. Dijo exactamente. Fueron las duras declaraciones contra la Conmebol tras su expulsión ante Chile en el tercer y cuarto puesto de la Copa América, en las que acusaba al máximo organismo de manejar todo a favor de Brasil. Bueno, pues espera que al ser partidos amistosos le puedan quitar la cartulina, la sanción a Messi, que pueda jugar primero contra en Alemania, el primer amistoso, y el segundo aquí en España, en el Estadio Martínez Valero, el domingo 13 de octubre, 4 de la tarde, Argentina-Ecuador, lo que sería el principal reclamo, sobre todo para, los aficionados argentinos, bueno, y españoles y ecuatorianos. Todo el mundo quiere ver a Messi de cerca. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre, un verdadero placer. Gracias por estar ahí un día más. Os esperamos mañana en una nueva edición de Elche en Punta. ¡Feliz tarde! ¡Hasta luego! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.